No, compañero, quiero agradecerles a todos las muestras de solidaridad que hemos logrado estos días. ¿Qué hace, Marga? Porque, honestamente, nosotros el día viernes, fue un momento bastante desagradable que pasamos muchos compañeros. Y ayer recién me enteré de todo lo que han hecho para lograr nuestra libertad. Quiero agradecerle públicamente a mis compañeros de la CGT, de las dos CGT, de las dos CTA, principalmente a los ferroviarios que otra vez del Sarmiento dieron una muestra de dignidad como la venimos haciendo hace muchísimos años. A todos los compañeros políticos, Vilma Ripoll, Pino Solana, Altamira, el Gringo Giordano, Castillo, perdónenme si me olvido alguno, de la solidaridad que hemos recibido de Estados Unidos, del Sindicato de la Unión Ferroviaria de Japón, de Brasil, de Venezuela, de Chile y de un montón de lugares más, que les pido perdón si me olvido de alguien. Voy a ser muy breve porque la verdad quiero llegar a mi casa porque estoy preocupado por mi hija, porque aparte estoy muy cansado y quiero estar con ella. No puede suceder más que se siga atacando al gremialismo que piensa distinto, al gremialismo que denuncia a los empresarios, al gremialismo que denuncia a la burocracia sindical, que no se calla ni ante los patronales ni ante nadie. Esta tiene que ser la última vez porque fue una cama que esta vez se quedaron sin nafta, pero hubo compañeros acá que la pudieron haber pasado muy mal. Yo tuve la suerte que hubo mucha gente que me acompañó y se los quiero agradecer a todos, compañeros que a veces tenemos diferencias por boludeces y nos peleamos entre nosotros como si seríamos enemigos, pero cuando necesitamos estamos todos juntos. Le quiero agradecer de corazón a todos mis compañeros, todos los que militamos hace muchísimos años y nos conocemos. Gracias a todos, gracias a mis compañeros del ferrocarril Sarmiento. Cada vez me siento más orgulloso de ser ferroviario, la puta madre. Y se quedaron sin nafta, pero no puede volver a pasar esto porque... Yo después voy a aclarar bien porque quiero aclarar algunas cosas. Me preocupa mucho que algunos funcionarios conozcan la causa antes que mi abogado. Sobrero, ¿quiénes son concretamente los funcionarios que le armaron esta cama que usted dice y con cuál objetivo? Muchachos, yo recién salgo, estuve incomunicado en una pieza de muy chica. Nos trataron muy bien acá adentro, pero la verdad que es muy duro estar 4 días sin hablar con nadie. Cuando tengamos bien en claro, yo voy a salir a hablar porque... Esto fue una cama bien clara porque cosas absurdas. ¿Quién participó de la cama? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Esto es algo que no queda. Aníbal Fernández dijo que usted era el jefe de una asociación ilícita. Aníbal Fernández hace 3 años que me quiere meter preso y no puede. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos perseguidos como son perseguidos los compañeros del subte, como los compañeros de Sanón, de Kraft, de todas las conducciones de la línea 60, de todas las conducciones que no nos bancamos. Un modelo sindical vertical, que practicamos la democracia sindical, que tratamos de hacerlo con un esfuerzo muy grande porque la verdad que recibimos palos de la parte de las empresas, del gobierno y de todos. ¿Qué explicación le dio el juez, Sobrero? No nos vamos a callar la boca, sepan que nosotros mañana vamos a salir a denunciar con todo. El juez me dijo que no conocía la otra campana. Si hay algún fiscal que tenga pelotas y quiera de verdad saber lo que pasa en el ferrocarril, yo mañana no, porque quiero preocuparme de unos compañeros que quedan adentro, pero pasado mañana me pongo a disposición. Si algún fiscal tiene pelotas en este país, le voy a mostrar por qué los trenes andan mal, por qué la gente se enoja y por qué viaja como ganador. Perdón, el juez dijo que no escuchó la campana, pero dijo que también tenía las pruebas suficientes y necesarias y por eso lo había dejado detenido. Sí, por eso estoy en libertad, muchachos. ¿Cómo? Por eso estoy en libertad. ¿Alguien le pidió disculpas? ¿Cómo? ¿Alguien le pidió disculpas? Me pidió disculpas el juez y bueno, hay mucha gente que me detuvo y muchos policías me pidieron disculpas, pero esto fue armado, ya vamos a saber quién es. El señor Aníbal Fernández, le pido por favor que me deje de perseguir, ya intentó 3 veces meterme en cana. Por favor, es una pelea muy desigual, él es un jefe de gabinete y yo soy apenas un laburante. Que se deje de joder. ¿Qué vínculo tiene con nosotros imputados? No, los conocí acá. La verdad estoy muy preocupado porque un pibe de 20 años que se la pasó toda la noche llorando, que estaba al lado de mi... el sábado, que estaba al lado de mi celda, pidiendo por la madre. El pibe ese, el día del juicio, nos enteramos que él no era el detenido, era el hermano. y recién lo largaron. Estuvo 4 días detenido y nadie le pidió ni siquiera disculpas. Y otros 2 compañeros que siguen detenidos simplemente porque son compañeros que viven en la calle y no pudieron justificar un domicilio. Y si no tienen casa... ¿Conocía a todos? No, los conocí acá. ¿Y los conoce el acusador suyo? Leo. Acá está Leo. No, al acusador no lo conozco y no me interesa conocerlo. ¿Y el sabe en los próximos 10 días cuando tenga que definir finalmente el juez? Yo creo que al juez le quedó bien en clara las cosas como son acá. Si me siguen persiguiendo, bueno, después pregúntenle a Aníbal Fernando. Pero el juez dijo que sigue imputado usted por estrago doloso. No tengo problema y estoy a disposición de quien quiera preguntarme, quien quiera venir. Le vuelvo a repetir, si hay algún fiscal en este país que tenga pelotas, que me acompañe, yo lo llevo a recorrer los ferrocarriles, no solamente el Sarmiento, para ver si los responsables de esto somos los trabajadores o son los empresarios. Ahora, lo que se dijo desde el Gobierno Nacional en reiteradas oportunidades es que esto fue obviamente un hecho preparado, que había gente con botellas con combustible, que esto obviamente no es una situación normal y que se lo ha vinculado a usted. Está bien, pero los trabajadores no quemamos trenes, señores. Obrero, ¿quién considera usted que es el responsable de lo que sucedió en mayo? No sabemos, pero yo lo único que le puedo asegurar es que los ferroviarios no quemamos trenes. Muchachos, necesito llegar a mi casa. Mañana me reúno con el cuerpo de delegado y vamos a charlar con ellos, porque son ellos los que mandan, no mando yo. ¿Ah? Bueno. Mil gracias a todos. Muchas gracias.